of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana desarrollamos aquí en Radio María. Un comentario de entrada que nos sitúa en la realidad, porque el programa quiere iluminar la realidad en la que vivimos. Ayer saltaba a la luz pública una noticia muy triste, y era que un enfermo de ELA ha grabado su suicidio para reclamar la eutanasia. Rezamos por él, porque obviamente, pues aunque objetivamente pues el acto que ha hecho pues es muy grave, sin embargo Dios no da por perdida a nadie, y además tenemos que ser conscientes de las situaciones dramáticas en las que las personas puedan realizar determinados actos, que no podemos juzgarlas sin entender el drama que están viviendo personas y sin saber hasta qué punto su libertad está siendo condicionada. Por lo tanto, con respecto a él en concreto, pues nos limitamos a rezar por él y punto, ¿no? Pero obviamente, como se trata de un hecho que ha sido utilizado pues para reabrir el debate de la eutanasia, pues creo que hay que decir una palabrita. Y yo son dos los mensajes que he enviado a las redes sociales, ¿no? Uno, una frase de San Bernardo que dice: el desconocimiento de Dios genera desesperación. Sí, esta sociedad no sabe que la cruz de Cristo es reveladora de sentido. Y sin la cruz de Jesucristo, el sufrimiento del mundo genera desesperación. El Señor vino a revelarnos el amor de Dios Padre, y vino a revelarnos que en medio del sufrimiento hay esperanza. Repito, el desconocimiento de Dios genera desesperación. He visto que en las redes sociales, pues enseguida, pues estos, pues claro, obviamente el pensamiento mayoritario políticamente correcto reivindica la libertad. Es una pena que alguien tenga que morir así, escondiendo, nos ha dado una lección de cómo él se ha suicidado ante una cámara para que nosotros tengamos más libertad y tal y cual, ¿no? Bueno, una segunda reflexión de San Agustín sobre lo que es la verdadera libertad o la falsa libertad, ¿no? La verdadera libertad no es el simple libre albedrío, sino la capacidad de elegir el bien. He aquí la segunda reflexión enviada a las redes. La verdadera libertad no es el simple libre albedrío, sino la capacidad de elegir el bien. La libertad no es hacer una cosa a su contrario. Yo soy libre de hacer lo que me dé la gana, no. La verdadera libertad es la capacidad de elegir el bien. Y con un poquito de humor, porque es importante también, en medio de nuestra situación dramática, lo he acompañado de, bueno, pues de un chiste de Forges, ¿no? En donde se ve pues el personaje no habitual de Forges, que está meditando y dice: soy libre, puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red telefónica que me time, el informador que me desinforme y la opción política que me desilusione. Insisto, soy libre, ¿eh? Pues eso, con ese punto de ironía, que parece como si Forges estuviese iluminando un ejemplo concreto y práctico de lo que dice San Agustín. La verdadera libertad no es el simple libre albedrío, sino la capacidad de elegir el bien. el bien. La libertad está al servicio del bien, o de lo contrario no es libertad, es otra cosa. Bueno, pues hacemos por lo tanto un voto en favor de la vida, de dignificar la vida, incluso la vida del enfermo, tiene plena dignidad. No tiene la misma dignidad la vida del enfermo que la de un sano, no, tiene un poco más de dignidad todavía, si cabe. En ella descubrimos al Cristo sufriente, pero claro, entendemos por eso que se acerca la Semana Santa y que el mundo necesita de la Semana Santa y necesita de lo que en ella se revela, la cruz de Cristo, iluminadora de la dignidad del ser humano en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. El desconocimiento de Dios genera desesperación, dice San Bernardo, y nosotros decimos, Señor, queremos conocerte, queremos que el mundo te conozca. Este programa de Sexto Continente tiene también la característica de tener pues una interacción con vosotros a través de las redes sociales, en la cuenta de Twitter, @obispomunilla, en el muro de Facebook y de Instagram, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, que, bueno, pues que es muy activa y a la que me hacéis llegar muchas proposiciones, que os agradezco de corazón. Bueno, ¿qué tema voy a tratar en el día de hoy? Pues un tema muy práctico. El tema es, ¿el cristianismo y el zen son compatibles? ¿Son compatibles el cristianismo y el zen? Desde luego nos los quieren hacer compatibles, ¿eh? Está claro que nos los quieren hacer compatibles. Ayer recibía yo la revista Vida Nueva y veía que en el pliego central se nos ofrecía la recepción del zen entre los cristianos, y venga, hacernos propaganda de cómo el zen es estupendo pues para los cristianos, ¿no? Y en la misma revista, pues no hace mucho tiempo, venía un artículo de Pablo Dors, sacerdote y escritor, del cual también ya critiqué hace algún tiempo yo otro artículo en este mismo programa de Sexto Continente, y en esta ocasión lo titulaba "El zen me ha devuelto a Cristo", ni más ni menos, y hay titular de un sacerdote, o sea, el zen le ha devuelto a Jesucristo. Y este mismo sacerdote publicaba recientemente en el periódico El País una entrevista a propósito de que un libro suyo, un librito pequeño, Biografía del Silencio, pues ha tenido una altísima difusión, de 100.000 ejemplares, que pues es este libro, Biografía del Silencio, pues una presentación del zen, más o menos, ¿no?, de su forma de meditación bajo los parámetros del zen. O sea, quiere decir que verdaderamente se está introduciendo todo, ¿no?, se está queriendo introducir la aparente, ¿no?, compatibilidad, no solo la aparente compatibilidad, sino la conveniencia de servirnos del zen para poder pues avanzar en la espiritualidad. Y entonces, bueno, pues yo me hago esta pregunta: ¿es compatible el cristianismo y el zen? Bueno, pues yo me voy a mojar, ¿eh? Voy a decir que no lo es, que no es compatible, que son dos parámetros pues que navegan de una manera muy diferente, ¿eh? Muy diferente. Entre ellos, entre otras cosas, porque es que en el zen, por ejemplo, en este librito de Pablo Dors, Biografía del Silencio, en ningún momento se habla de la palabra diálogo. En ningún momento se entiende la meditación como un encuentro de dos libertades. En ningún momento se habla de Dios como un tú, como una persona con la cual yo diálogo, entro en encuentro. Es que son dos parámetros distintos, ¿no? En el año 1989, la Congregación para la Doctrina de la Fe envió una carta a todos los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, Orationis Forma, muy interesante, ¿no? En ellos, voy a leer pues un par de párrafos y luego entro aquí en materia, ¿no? Leo un par de párrafos diciendo: el contacto siempre más frecuente con otras religiones y con sus diferentes estilos y métodos de oración han llevado a que muchos fieles en los últimos decenios se interroguen sobre el valor que pueden tener para los cristianos formas de meditación no cristianas. La pregunta se refiere sobre todo a los métodos orientales, Actualmente algunos recurren a tales métodos por motivos terapéuticos. La inquietud espiritual de una vida sostenida al ritmo sofocante de la sociedad tecnológicamente avanzada impulsa también un cierto número de cristianos a buscar en ellos el camino de la calma interior y del equilibrio psíquico. Este aspecto psicológico no será considerado en la presente carta, que más bien desea mostrar las implicaciones teológicas y espirituales de la cuestión. Otros cristianos, en la línea del movimiento de apertura e intercambio con religiones y culturas diversas, piensan que su misma oración puede ganar mucho con esos métodos, al observar que no pocos métodos tradicionales de meditación, peculiares del cristianismo, en tiempos recientes han caído en desuso. Se preguntan, ¿se podría enriquecer nuestro patrimonio a través de una nueva educación en la oración, incorporando también elementos que hasta ahora eran extraños? O sea, parece como que nos hemos olvidado de nuestros métodos de oración, el método ignaciano. Entonces, ¿yo no podría sustituir el método ignaciano por el Zen? Entonces, claro, pues uno ve pues este pliego de central que ha presentado esta revista Vida Nueva, ¿no?, esta semana, y entonces dice, lo leo, ¿eh? Me parece una de las tareas más importantes de nuestro tiempo, tan sediento de experiencia mística, allanar los caminos que faciliten, ¿no?, discernir lo que es experiencia religiosa madura y espiritualidad sana, ayudándonos del Zen y de San Ignacio de Loyola. Vamos, a mí, con todos mis respetos, pienso que si San Ignacio de Loyola levantase la cabeza y si escuchase cómo se dijese que hay que ayudarse del Zen y de San Ignacio de Loyola, San Ignacio diría, ¿pero yo qué dije? O sea, ¿y en qué momento San Ignacio de Loyola puede ser mezclado con el Zen? Vamos, que se lo digan a Francisco Javier, cuando estuvo, digamos, en Oriente y allí tuvo que hacer un acto de libertad interior para presentar el camino de Jesucristo jugándosela, y ahora se dice, bueno, si se puede ir de la mano, bueno, pues obviamente es una manipulación, pensar que el espíritu de San Ignacio de Loyola pues es conjugable con el Zen, vamos, es una manipulación de la realidad. Es un forzar la realidad con calzador desde nuestros parámetros, desde unos parámetros de lo políticamente correcto del momento actual en el que vivimos. Es querer buscar una bendición de San Ignacio, en el siglo XVI, de una manera forzada, no, forzadísima y contraria al espíritu ignaciano. Bueno, por eso digo que hay una gran confusión, hay un gran desnortamiento. Entonces digo, es muy importante este documento del año 1989 de la Congregación dirigida a los obispos sobre las formas, sobre el valor de las formas de oración. Es verdad que el documento no entra en nombres propios, da criterios. No habla de esto, del otro, aunque sí habla del budismo, Dice, leo el punto tercero. Para responder a esta pregunta es necesario, ante todo, sobre si se podría incorporar otros métodos, ¿no?, orientales. Es necesario, para responder a esta pregunta, considerar, aunque sea a grandes rasgos, en qué consiste la naturaleza íntima de la oración cristiana, para ver luego si y cómo puede ser enriquecida con métodos de meditación nacidos en el contexto de religiones y culturas diversas. Para iniciar esta consideración se debe formular en primer lugar una premisa imprescindible. La oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana, en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura, propiamente hablando, como un diálogo personal, íntimo y profundo, entre el hombre y Dios. Es la clave, Yo, con todos mis respetos, yo me he leído el librito este de meditación de Biografía del Silencio de Pablo Dors y no he encontrado en ningún momento ni un atisbo de ese diálogo, de ese diálogo entre el hombre y Dios. Luego hablaremos de ello. Por eso se configura, propiamente hablando, continúo la lectura del punto 3 de esta carta de la Santa Sede de la Congregación a los Obispos sobre las formas de oración. Por eso se configura, propiamente hablando, como un diálogo personal íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La oración cristiana expresa, pues, la comunión de las criaturas redimidas en la vida íntima de las personas trinitarias. En esta comunión que se funda en el bautismo y en la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de la Iglesia, se encuentra contenida una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. El hombre, o sea, fíjate, aquí se habla del éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. Cuando precisamente, pues en esta metodología del Zen, lo que se hace no es un éxodo del yo, sino más bien una introspección del yo que no sale de sí mismo. Continúo la lectura. La oración cristiana es siempre auténticamente personal, individual y al mismo tiempo comunitaria. Rehúye técnicas impersonales o centradas en el yo, capaces de producir automatismos en los cuales quien la realiza queda prisionero de un espiritualismo intimista, incapaz de una apertura libre al Dios trascendente. En la Iglesia, la búsqueda legítima de nuevos métodos de meditación deberá siempre tener presente que el encuentro de dos libertades, la infinita de Dios con la finita del hombre, es esencial para una oración auténticamente cristiana. Bueno, como veis, digo, es un documento que da criterios, no entra en nombres propios de esta técnica o la otra, pero obviamente, y tampoco niega el hecho de que puedan existir nuevas formas de oración. ¿Cómo va a negar la Iglesia el que no pueda haber nuevas formas de oración? Pero obviamente pone todo el inciso en que existe pues un riesgo muy grande desde ese recurso a Oriente de perder la esencia de lo que es la oración cristiana, ¿no? Fijaros, por si hubiese alguna duda, en el punto 12 dice: con la actual difusión de los métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las comunidades eclesiales, nos encontramos ante un poderoso intento, no exento de riesgos y errores, de mezclar la meditación cristiana con la no cristiana. Las propuestas en este sentido son numerosas y más o menos radicales. Algunas utilizan métodos orientales con el único fin de conseguir la preparación psicofísica para una contemplación realmente cristiana. Otras más allá, y buscan originar con diversas técnicas experiencias espirituales análogas a las que se mencionan en los escritos de ciertos místicos católicos. Otras incluso no temen colocar aquel absoluto sin imágenes y conceptos propio de la teoría budista en el mismo plano de la majestad de Dios, revelada en Cristo, que se eleva por encima de la realidad finita. Bueno, o sea que, como veis, nos incide, ¿no? Nos incide en todos estos riesgos. Entonces, una palabra de crítica al respecto, ¿eh? Yo voy a hacer una crítica tanto al libro de Pablo II, Biografía del Silencio, como también a este pliego que se ha publicado pues en Vida Nueva, pues porque creo que son dos elementos paradigmáticos, pero aquí es cierto que estamos ante un embate muy importante, ¿eh? Aquí dice este documento, y lo decía en el año 1989, que yo creo que si estuviesen ahora, pues dirían más, ¿eh? Me parece que ha pasado un tiempo todavía en que esto se ha agravado. Dice que hay un poderoso intento. Lo dice en el año 1989. Pues yo creo que si estuviesen hoy, no sé qué dirían con respecto al poderoso intento, ¿eh? Bien, pues este es nuestro punto de partida. Hagamos un momento también oracional. Mi cruz, estamos en la antesala de la Semana Santa. Mi cruz, de María Ángeles Ruiz. Escuchamos este tema. Cada día, porque así sigo tus pasos en dolor y en alegría. Gracias porque sufro y a veces me siento nada, y tu fuerza en mis caídas me levanta y me salva. Gracias porque veo en mi miseria tu mirada, que me abraza y me recrea y hace nueva mi alma. Gracias porque puedo dar sentido al dolor y sé que tú estás dando fuerza al corazón. Si no fuera por esas cosas que te iba yo a ofrecer, ¿cómo te iba a hacer sentir lo que te llevo a querer? Si no fuera por esas cosas, ¿cómo podría yo mirarte en la cruz y desear ser como tú? Si no fuera por mis penas, ¿cómo iba a comprender al que sufre y desespera anhelando amanecer? Si no fuera por mis caídas, ¿cómo iba a sentir? Que tu cruz da nueva vida y vuelvo a ser yo misma ante ti. Si no fuera por... Bueno, pues esta es nuestra expresión, nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza, quien está revelada especialmente en la cruz. En medio de la cruz de la vida existe la esperanza de que en ella se ha revelado su gloria. Estamos en este programa especial de, bueno, especial, en este programa del Sexto Continente, hablando, queriendo responder a una pregunta. ¿Es compatible el cristianismo y el zen? Ya he dicho yo claramente que yo me voy a mojar y digo que no es compatible, y creo que está haciendo pues un daño grande, desdibujando lo que es la especificidad de la oración cristiana. En el pliego que la revista Vida Nueva se ha difundido, ¿no?, esta semana, en el que, bueno, pues se viene a decir todo lo contrario, ¿no?, pues que estupendo, que el zen es un instrumento para enriquecer nuestra oración cristiana, etcétera, se busca, como suele ocurrir, bueno, primero, se ignora totalmente, no se menta, que ya es bastante significativo, ¿no?, que en un pliego sobre este tema, sobre la recepción del zen entre los cristianos, no se mente este documento clave de discernimiento, que es el de la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre aspectos de la meditación cristiana. Claro, resulta, fíjate tú, que no se mente, ¿no?, el documento clave de discernimiento sobre la introducción de métodos contrarios o no compatibles con la tradición de la oración cristiana. O sea, comienza por no mentarse. Y además de no mentarse, también se invoca al Concilio Vaticano II pretendiendo que el Concilio Vaticano II había una apoyatura para recurrir al zen y al yoga, que me parece increíble, ¿eh?, que se haga ese recurso. O sea, pues eso. Resulta que dice aquí, ¿no?, el Vaticano II lo recomienda a los cristianos en el decreto conciliar ad gentes, ¿eh? El decreto conciliar ad gentes era el documento, era el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia. Y entonces dice aquí, para pretender justificar esto, se recurre al punto 18 del decreto ad gentes, en el que se dice: consideren con atención el modo de asumir en la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas cuya semilla Dios ha esparcido con frecuencia en las antiguas culturas antes de la proclamación del Evangelio. Es decir, cuando el Concilio Vaticano II habló de con qué criterios tenían que ir los misioneros a lugares lejanos, decían: bueno, ustedes consideren con atención qué culturas hay allí y vean ustedes qué pueden asumir de aquellas culturas, o sea, la inculturación, que se llama, ¿no?, que pueden asumir que sea conforme al espíritu cristiano. Entonces, fíjate, y de ahí saca, ¿no?, este pliego, saca que ya el Concilio Vaticano II recomendó a los cristianos, ¿no?, porque dice que, después dice que hubo quien intentó, ¿eh?, o sea, que en ese documento se dijese que se estaba refiriendo al zen y al yoga, ¿eh? Incluso dice que hubo un jesuita que intentó, pues en el Concilio Vaticano II, decir el recurso al zen y al yoga, pero que dice que en la redacción final se evitó decir lo del zen y del yoga, pues para no reducirlo a dos casos concretos, porque podían ser más también, ¿no? Por Dios, no manipulemos el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II en absoluto Es decir, no sé si será verdad que alguien intentó meter lo del zen y lo del yoga, pero el caso es que no se metió, y desde luego los padres conciliares para rato hubiesen aprobado eso, Y lo que es increíble es que se mente, ¿no? Pues la actitud de inculturación misionera que debe de tener pues un misionero en un lugar en el que el cristianismo se presenta y tiene que ver qué contacto tiene con las culturas de aquellos lugares, que se intente mezclar eso o poner eso como justificación para que nosotros estemos cambiando nuestros métodos tradicionales de oración, como el ignaciano, por ejemplo, por el zen. Vamos, es increíble que se mezcle una cosa como la otra. Yo, por ejemplo, recuerdo, ¿no?, haber visto pues un entorno cercano a nosotros en los que, claro, se confunde los encuentros interreligiosos, por ejemplo, ¿no? Pues recuerdo una parroquia en la que, como primer paso, se hizo un encuentro interreligioso, pues en el que, pues, una oración en la que participamos conjuntamente con judíos, con musulmanes, con budistas, pues estupendo, ¿no? Pues un encuentro interreligioso, ¿vale? Pero es que luego me llevo la sorpresa de que en esa parroquia, ya fuera del encuentro interreligioso, cuando ya nos quedamos solamente nosotros los católicos, se toma la decisión de que una semana vamos a rezar nosotros, los católicos, con el Evangelio. Otra semana vamos a rezar con el Corán. Otra semana vamos a rezar con el Zen. O sea, eso ya no es un encuentro interreligioso. El encuentro interreligioso es un encuentro con las personas que tienen otra fe. Pero tú sustituir una semana rezas en cristiano, otra semana rezas y tal, es haber perdido el oremus, es haber perdido el norte, es no entender que la revelación se ha producido en Jesucristo, que no existe, que no se puede interpretar que todas las religiones sean iguales. Es perder la novedad de Jesucristo, revelador del Padre, quien nos pone en relación con Él. O sea, confundir el encuentro interreligioso como con una justificación de que Jesucristo no es único, es, de verdad, es manipular el Concilio Vaticano II. Y es no entenderlo. Bueno, y yo creo que es importante que vayamos a temas prácticos y concretos. Quizás también, antes de entrar en temas prácticos y concretos, añado una cosa. Yo percibo que también hay un error de partida en este mismo pliego que se hace, ¿no? Un error de partida a la hora de hacer una lectura equilibrada de la crisis del pensamiento contemporáneo. Entonces, se dice, bueno, y podríamos conjugar en muchas cosas, ¿no? Pero se dice que la cultura dominante, ahora me refiero a cómo se presenta en este pliego del zen y del cristianismo presentados de la mano, ¿no? Pues que frente a la cultura dominante, la que domina todo lo racional y lo científico, nosotros, pues está claro, dice que el zen es como una especie de rebelión del alma, ¿eh? Es una rebelión del alma frente a esta tendencia al tecnicismo y el racionalismo. A ver, con todos mis respetos, en Occidente no hay un sobreexceso de razón, ¿eh? No. En Occidente hay una carencia de razón. O sea, es que si hacemos un diagnóstico equivocado, de ahí sacamos premisas equivocadas. Claro que en Occidente hay un sobreexceso de tecnicismo, eso está claro, pero de razón no. En Occidente lo que hay es un exceso es de irracionalidad y de emotivismo. Pero cuando se habla del racionalismo, si se entiende por racionalismo exceso de razón, no, en Occidente no hay exceso de razón, hay carencia de razón. Y esto tiene su importancia, porque si se presenta fuera la razón, aquí lo que hace falta es la intuición, ¿no? Y todos estos mundos, digamos, de recursos, de métodos orientales, lo que hacen es una especie de refutación a la razón. Fijaros cómo la tradición cristiana siempre fe y razón fueron de la mano. Os recuerdo la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, clave también en la tradición cristiana, fe y razón siempre van de la mano, pero en el mundo oriental no. No van fe y razón de la mano, sino más bien la intuición, ¿eh? La intuición es la que quiere coger el lugar de la razón. En la tradición cristiana hay tres sabidurías que están todas las tres entrelazadas. Hay un libro, por cierto, que tiene el título de Las tres sabidurías, de Marie-Dominique Philippe, que está publicado en Palabra. Las tres sabidurías. ¿Y qué sabidurías son estas tres? Pues mira, la sabiduría filosófica, la sabiduría teológica y la sabiduría mística. Esas tres sabidurías en la tradición cristiana han ido de la mano. Bueno, pues sin embargo, en este pliego, ¿no?, de Vida Nueva, sobre que quiere presentar el Zen integrado en el cristianismo, se dice no, que aquí lo que hace falta es pues responder al racionalismo de Occidente, que más intuición del corazón y menos razón. No, no dejemos nunca la razón de la mano del discernimiento. La razón es como son, la razón y la fe son las dos alas de esa ave que vuela a Dios. Es la imagen que pone Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, un ave que vuela con dos alas. Pues esto también tiene su importancia, ¿eh? En este recurso al Zen hay una especie de rebelión contra la razón, ¿eh? Y eso no conjuga con la tradición cristiana, no conjuga. Dicho eso, vamos a poner, digamos, el punto, o sea, vamos a bajar un poco a hacer comentarios prácticos, ¿no? Y me voy a referir a expresiones concretas que uno puede encontrar en este librito de Pablo II, Biografía del Silencio, en el cual dice él que Cristo y Buda son los modelos más insignes que él conoce. Cristo y Buda, los modelos más insignes. Así lo dice el número 44. Yo, con todos mis respetos, pienso que un cristiano no puede afirmar esto poniéndolos al mismo nivel, Cristo y Buda. A mí me parece que son dos cosas que no son parangonables, Cristo y Buda. Por eso también me sorprende que él publicase una carta en la que hubiese dicho: el Zen me ha devuelto a Cristo. El Zen me ha devuelto a Cristo. Cristo y Buda son los modelos más insignes que conozco. No lo entiendo. Aquí, Houston, tenemos un problema. Si un sacerdote necesita recurrir al Zen para conocer a Jesucristo, tenemos un problema. Un problema en el que nos habíamos desconectado de la tradición cristiana. Bueno, entonces he elegido una serie de puntos para ir un poco desgranándolos sobre, que creo que son significativos, ¿eh? Significativos de dónde está esa incompatibilidad entre el cristianismo y el Zen, entre la oración cristiana y el Zen, ¿eh? En el número uno de este libro, ¿no?, sobre la biografía del silencio, se subraya hasta qué punto se le da una importancia en estas metodologías orientales a las técnicas corporales, ¿no? Dice: gracias a sentarse, respirar y nada más, comencé a percatarme de que la tendencia egoísta podría erradicarse no ya por la vía de la lucha y la renuncia, como se me había enseñado en la tradición cristiana. Bien, es una afirmación. Vamos a ver. Yo no digo, comentario, ¿eh? Yo no digo que las posturas corporales no puedan ser importantes también a la hora de hacer oración. Y de hecho, en los oratorios con los niños también les enseñamos a ponerse. O sea, obviamente también uno reza con el cuerpo entero. Y la expresión corporal tiene su importancia, ¿no?, a la hora de realizar la oración. Ahora, eso de que comencé a percatarme de que la tendencia egoísta puede erradicarse no ya por la vía de la lucha y la renuncia, sino por la postura corporal, vamos a ver. ¿Eh? O sea, es que yo desde luego no en ningún lugar del Evangelio encuentro que se nos diga, pues para luchar contra el egoísmo, lo que Jesús dice es que el que no renuncie a sí mismo, el que no se niegue a sí mismo, no dice el que no respire bien, el que no se ponga en una postura recta para respirar bien, no podrá vencer su egoísmo. Por Dios, vamos, un detalle, ¿no? Bueno, sigo leyendo. En el punto 4 dice: me centré en el silencio, que es una auténtica revelación. El silencio es solo el marco o el contexto que posibilita todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Lo sorprendente es que no es nada, nada en absoluto. Claro que digo nada, aunque muy bien podría decir todo. Vamos a ver, ¿no? Está en el punto 4. Yo creo que es imprudente decir que el silencio es una auténtica revelación. Es imprudente. Me parece mucho más, digamos, ajustado a la realidad decir, como se ha dicho a veces, ¿no? Pues en un contexto de tradición cristiana, decir, mira, el silencio es como la sal de la palabra. El silencio es la sal de la palabra, eso lo entiendo perfectamente, porque una palabra si no es acogida, ¿no? Si no tiene una capacidad de escucha, si no es acogida en un alma que se ha educado, que se ha serenado en el silencio, no va a ser bien recibida. El silencio es la sal de la palabra. Ahora bien, lo importante no va a ser tanto la sal, ¿eh? Sino la palabra. A ver si resulta que lo más importante va a ser no el besugo, sino la sal con la que sazonamos al besugo. O digo el besugo, digo el cordero, o digo el alimento. A ver, lo importante será el alimento, será el cordero, no va a ser la sal. Ya sé que el cordero, si está soso, es una pena. Parece que estamos desperdiciando. Pero, hombre, el silencio es la sal de la palabra. Pero la revelación está en la palabra. La revelación no está en el silencio. La revelación está en la palabra. Cristo se reveló en la palabra. Entonces eso de que en la tradición espiritual de San Juan de la Cruz, cuando se decía que a través de la nada hay que llegar al todo, pues no se confundía el todo con la nada. No. La nada, o sea, el despojamiento de mí mismo, mi purificación, es el camino para el todo. Pero digamos, en esta tendencia oriental, el todo y la nada son lo mismo. Porque como dice, ¿no? Este punto 4 dice lo sorprendente, que ¿qué es lo demás? No es nada, nada en absoluto. Digo nada, también podría decir todo, pero el todo y la nada son lo mismo. No, el todo y la nada no pueden ser lo mismo. Aquí también, obviamente, queda patente que las filosofías orientales no hay una ontología, no hay una metafísica, no hay una filosofía de base. Esa fides erratio de Juan Pablo II de la tradición cristiana se carece de ella en la tradición oriental. Acordémonos que Juan Pablo II dijo aquella expresión famosa de que el budismo en el fondo es una religión atea, claro, pues porque no se encuentra con un tú distinto al yo, y se montó un zipizape por decirlo, pero dijo la verdad. Sigo leyendo, ¿no? En el punto quinto dice: mucho me temo que cuando buscamos es que solemos rechazar lo que tenemos. Ahora bien, toda búsqueda auténtica acaba por remitirnos a donde estábamos. El dedo que señala termina por darse la vuelta y apuntarnos. Este también es un principio del mundo budista. Tú no busques nada porque en el fondo lo tienes todo ya, ¿eh? Bueno, yo creo, con todos mis respetos, que cuando la samaritana buscaba una plenitud, buscaba una felicidad, no la tenía. O sea, Jesucristo no le remite a decir, ya lo tienes, no, sino que le está diciendo, lo tienes delante de ti. Esa fuente de agua viva que buscas está en Jesucristo, en ti no está. No está dentro de ti. Tienes que buscar a Jesucristo, que será fuente de agua viva. Pero tú misma no eres la fuente de agua viva. Es Jesucristo la fuente de agua viva. Por lo tanto, la samaritana buscaba lo que necesitaba y lo que no tenía. Somos mendigos de la gracia. Y la gracia viene de lo alto. La gracia no se confunde con nuestro yo. Es nuestro yo el que pide la gracia. continúa adelante. Dice un punto clave, o sea, aquí me parece que esto es uno de los puntos claves para discernir si lo que es conforme a la oración cristiana y lo que no es. Dice, yo medito para, dice Pablo Dors, sigo parafraseando algunas cosas que he extraído, textos significativos de su libro Biografía del Silencio. Dice él, yo medito para tener fe en la meditación. Eso está en el número 6. Medito para que mi vida sea meditación. Vivo para que mi meditación sea vida. No aspiro a contemplar, sino a ser contemplativo, que es tanto como ser sin anhelar. Eso está en el punto 15. Y luego dice, en el Zen, el camino es la meta. 38. Me parece, por lo menos hay que agradecerle que sea claro, ¿eh? Dice, porque obviamente creo que está dejando claramente las premisas de lo que es el budismo, claramente incompatible con el cristianismo, porque dice, para mí, dice, yo no aspiro a contemplar, sino a ser contemplativo. Yo lo que quiero es que tener fe en la meditación misma. Pues con todos mis respetos, yo sí aspiro a contemplar. El hombre ha sido creado para contemplarla, para contemplar la gloria de Dios, para aspirar a ella. Eso de que no aspiro a contemplar sino a ser contemplativo, es como si el medio se convirtiese en el fin. Es que precisamente el cristianismo es el encuentro con el Dios que viene a revelarse, es el encuentro con la gloria. Es decir, no aspiro a contemplar sino a ser contemplativo, es convertir el camino en el fin, y así lo dice él, ¿eh? En el Zen el camino es la meta. Muy bien, pues eso, con el cristianismo no es así. Jesucristo no solo es camino, sino que es verdad y vida. Entonces, hacer de la meditación, hacer del ejercicio del Zen un fin en sí mismo es un error. Es un error. Sigo adelante. Ahora leo el punto 47. La tierra prometida eres tú. Eso es lo que se aprende en la meditación. No puedes desesperar, pues el tesoro está en ti y lo llevas siempre contigo. Desde esta perspectiva, vivir es transformarse en lo que uno es. Bueno, vivir es transformarte en lo que tú eres, ¿no? La tierra prometida eres tú mismo, no nada de un éxodo, ¿no? Fijaros cómo en ese texto que os he leído de Orationis Forma, esa carta dirigida a los obispos sobre cuál es la auténtica oración cristiana y cómo hay que distinguirla, etcétera, decía, ojo, la clave está en un éxodo de ti, en que salgas de ti y te encuentres con el Dios que viene en tu búsqueda, ¿no? Aquí dice, no, la tierra prometida eres tú. Desde esa perspectiva, vivir es transformarse en lo que uno es. Nada, sé tú mismo. Y lo de ser imagen y semejanza de Dios, y que hemos sido creados a imagen del Hijo, entonces, ¿eso dónde queda? ¿Cómo es compatible con esto? Sigo adelante, ¿no? Y el punto 23 dice, en realidad no hay ningún problema en absoluto. No tenemos, ni mucho menos somos, un problema. Los problemas nos gustan porque nos dan la impresión de que gracias a ellos podremos ser. El verdadero problema son nuestros falsos problemas. Bien, y aquí llega, pues digamos, esa filosofía budista de no hay sufrimiento, no hay dolor. Yo me abstraigo y no hay ningún problema en absoluto. Bueno, eso me parece que no es ser justo con la realidad. Eso díselo al enfermo de cáncer. Eso díselo a quien no puede pagar la factura del colegio de sus hijos. Eso, o sea, es decir, esta filosofía de que no hay problema, el problema está dentro de mi cabeza, etcétera, yo creo que tiene algo de irrealismo, ¿no? O sea, como si la racionalidad, el discernimiento de las cosas fuese absurda. Y yo me hago como el caracol, que me meto dentro de mí diciendo la paz está dentro de mí. Bueno. Punto 23. Basta no tener ideas sobre las cosas o situaciones para vivir completamente dichoso. La fórmula es tomar las cosas como son, no como nos gustaría que fueran. No hay que nadar en contra de la vida, sino a su favor. Ni siquiera hay que nadar. Cualquier orilla a la que esa corriente te lleve es buena para ti. Eso es la fe. Pues yo en el Evangelio veo otra cosa. En el Evangelio veo que hay que discernir cuál es el camino correcto y que Dios pone delante nuestro el camino de la vida, pero que también hay un camino de la tentación que hay que desenmascarar. Y Jesucristo desenmascaró al tentador y le dijo: apártate de mí, Satanás, eso que me estás proponiendo es falso. Eso de que no hay que nadar, hay que dejarse llevar, y cualquier orilla a la que esa corriente te lleve es buena en ti, yo eso no lo veo absoluto compatible. Es que en el Evangelio el Señor nos da un discernimiento para ver qué es conforme al querer de Dios y qué es contrario a su querer. Este camino, digamos, del zen budista, yo creo que es incompatible con el cristianismo. Sigo leyendo, punto 16. Tanto el arte como la meditación nace siempre de la entrega, nunca del esfuerzo. Y lo mismo sucede con el amor. El esfuerzo pone en funcionamiento la voluntad y la razón. La entrega, en cambio, la libertad y la intuición. Claro que bien podríamos preguntarnos cómo puede uno entregarse sin esfuerzo. Los chinos tienen un concepto para eso: hacer no haciendo. Ya está. Ahí hemos buscado la palabra mágica, hacer no haciendo. Pues con todos mis respetos, no se puede entregarse sin ese esfuerzo. Y el Evangelio no rehuye la palabra esfuerzo y dice que de los esforzados es el reino de los cielos, y habla de negarse a sí mismo para seguir a Jesucristo. Y San Ignacio de Loyola, en su tradición, habla del aye de contra, del hacerse violencia a sí mismo. Y el Evangelio, esto, vamos, es tremendo. El que no se niegue a sí mismo, el que no renuncie por mí, o sea, que ¿por qué esa negación del esfuerzo? Eso es, claro, es una premisa antropológica absolutamente falsa. Entrega sin esfuerzo es no conocer que ha habido un pecado original, que nosotros estamos heridos, que existe una tendencia de la concupiscencia a la máxima, al máximo placer con el mínimo esfuerzo. O sea, es no caer en cuenta de nuestra realidad, ¿no?, antropológica. Y desde luego el Evangelio, claramente hablando, integra entre entrega y esfuerzo, las integra. Sigo leyendo. Ganaríamos mucho si en lugar de enjuiciar las cosas, las afrontáramos. Es mucho más saludable pensar menos y fiarse más de la intuición, del primer impulso. Casi ninguna reflexión mueve a la acción. La mayoría conduce a la parálisis. Es más, reflexionamos para paralizarnos. En el zen, eso está en número 18, en el zen no se intenta nada. Se hace o no se hace, pero no se intenta. Número 41. Pues es que esa es otra expresión concreta de cómo existe esa especie de alergia a la racionalidad. Alergia al discernimiento. Es como si todo se hubiese rehuido, ¿no?, lo que es la tradición cristiana, la que se conjuga la sabiduría, las tres sabidurías que os decía, ¿no?: la sabiduría de la filosofía, ahí está Aristóteles, ¿no?, la sabiduría de la teología, ahí está Santo Tomás, la sabiduría de la mística, ahí están todos los místicos, ¿no? Entonces, alergia, aquí lo que hay que hacer es intuir, pero nada de discernir, ¿no? Nada de discernir las cosas. Cuando se reflexiona, dice, entonces eso nos conduce a la parálisis. No, pues a mí me pasa lo contrario. Yo cuando reflexiono, después de la reflexión viene la acción. Reflexionas, disciernes y dices, bueno, por aquí, creo que el Señor me pide este camino, es conforme. Lo malo suele ser actuar sin reflexionar, por pura intuición. Sigo adelante con el siguiente punto, que también se las trae este. Punto 40. La ideología del altruismo se ha colado en nuestras mentes occidentales, sea por la vía del cristianismo, sea por la del humanismo ateo. En el budismo zen, por el contrario, parece estar muy claro que el mejor modo para ayudar a los demás es siendo uno mismo, y que es difícil, por no decir imposible, saber qué es mejor para el otro. Pues para ello habría que ser él o ella y estar en sus circunstancias. Dicho con mayor rotundidad, toda ayuda a cualquier tú es puramente voluntarista o superficial hasta que no se descubre que yo soy tú, que tú eres yo y que todos somos uno. Lo más acertado parece ser, en consecuencia, dejar que el otro sea lo que es. Creer que uno puede ayudar es casi siempre una presunción. En el Zen se enseña a dejar a los demás en paz, porque poco de lo que les sucede es realmente asunto tuyo. Casi todos nuestros problemas comienzan por meternos donde no nos llama. Oye, fíjate tú de qué manera aquí se ha solucionado todo el tema de las obras de misericordia. O sea, eso de corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita, nada, nada. O sea, no te metas en ningún lío. Y ojo con la afirmación que se ha hecho. Esto del altruismo, de ayudar a los demás, se ha colado en nuestras mentes occidentales o por la vía del cristianismo o por la vía del humanismo ateo. Pero por el amor de Dios, ¿cómo podemos conjugar esto con el cristianismo? ¿Tú te imaginas al Papa Francisco, en su insistencia continua de implicación con el prójimo de tal, de cual, ¿no? Pues ese lavatorio de los pies continuo, ¿no? O sea, oye, que deja al otro en paz, que el Zen nos enseña que no te metas en lo que no es tuyo y o sea, a ver, pues, o sea, creo que es absurdo, ¿eh? Obviamente, siempre cabe hacer un aspecto integrador, un aspecto de que tú tienes que ayudar al otro poniéndote en su lugar. No desde una intervención paternalista que sea desconocedora de las circunstancias de las personas. Pero con todos mis respetos, eso está plenamente integrado en la tradición cristiana. Ese hacerse uno con el otro para poder ayudarle, pero esta perspectiva de que el altruismo se ha colado por la vía del cristianismo, por la vía del humanismo ateo, y que lo que hay que hacer es no molestar a los demás, hombre, por Dios. Punto 43. Se puede vivir sin pelear contra la vida. ¿Por qué ir en contra de la vida si se puede ir a su favor? ¿Por qué plantear la vida como un acto de combate en lugar de como un acto de amor? Punto 43. ¿Y por qué, le pregunto yo, ¿no? ¿Y por qué contraponer amor y combate? Es que precisamente combate el que ama. Es que precisamente para poder combatir hay que amar. Para poder combatir la tentación, para poder discernir y poder afrontar, ¿no?, lo que es contrario al querer de Dios, hay que amar. Hay que amar con el amor de Dios. Estamos siempre en una contraposición entre intuición y razón que es absurda. O sea, creo que aquí hay un problema, ¿no? De una falta de base. De base ontológica, metafísica muy clara. Y el último punto que he seleccionado, ¿no? Solo sufrimos porque pensamos que las cosas deberían ser de otra manera. En cuanto abandonamos esa pretensión, dejamos de sufrir. El camino de la meditación es por ello el del desapego, el de la ruptura de los esquemas mentales o prejuicios, es irse desnudando hasta que se termina por comprobar que se está mucho mejor desnudo. Punto 44. Pues obviamente, claro que podemos también de esta expresión, pues en cuanto al despojamiento, etcétera, en cuanto a confiar y conjugarnos en la voluntad de Dios, en la voluntad y en los planes de Dios, podemos conjugarnos, pero claro, una cosa es decir, yo confío en la voluntad de Dios, confío su providencia, y cuando lo formulo de esa manera, de manera que todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en Dios, obviamente está bien conjugado. Pero cuando no se hace esto en relación a un tú, a un Dios que es Padre Providente, sino a un designio impersonal, ¿no?, de que yo no tengo que sufrir porque no tengo que cambiar nada las cosas, me tengo que abandonar y dejar llevar a donde me lleve la corriente. Cuando esto se formula, no ante una voluntad salvífica de Dios que es capaz de sacar bienes de los males, sino frente a esa especie de corriente cósmica con la que me tengo que dejar y llevar, entonces la cosa cambia completamente. Porque es muy distinto que sea un Dios Padre Providente el que lleve la historia y que se integre su llamada a que yo luche contra el mal y que confíe en él. Porque la tradición cristiana se integra en ambas cosas. La llamada a que yo luche y reme contra corriente, y el Evangelio nos dice que hay que pasar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Y al mismo tiempo, el Evangelio, después de decir eso, dice: mira las flores del campo. Mira, tú confía que Dios te quiere a ti más que que a los pájaros y las flores del campo. Pero te han dicho también lo anterior. Sin embargo, cuando uno olvida que es Dios Padre el que lleva adelante, ¿no?, esa conjunción, y si eres tú el que tienes que integrarte en un cosmos y dejarte llevar, pues entonces la cosa cambia completamente de perspectiva. Porque la clave de la autenticidad de la oración cristiana está en el tú, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el Dios Trino, que tiene un lenguaje intratrinitario, y nuestra oración es la participación de ese lenguaje intratrinitario. Es un éxodo de salir de nosotros mismos y encontrarnos con el Dios que viene en nuestra búsqueda. Por eso me atrevo a decir, y lo repito, que existe una incompatibilidad entre la oración cristiana y el zen. Y el zen va a confundir mucho más de lo que pueda ayudar. Y además tenemos auténticos tesoros en nuestra tradición católica, tesoros, ¿no?, que estamos abandonando y estamos mendigando, estamos buscando técnicas que tienen muchísimos problemas cuando estamos abandonando auténticos tesoros. Luego, yo, con todos mis respetos, no necesito el zen para encontrar a Jesucristo, ni creo que pueda decirse que Cristo y Buda son dos modelos, como si se les pudiese equiparar, ni tampoco, con todos mis respetos, ¿no?, se puede decir que hay que ayudarse del zen y de San Ignacio de Loyola como si fuesen dos cosas integrables. Bueno, perdón, porque el tiempo se me ha quedado corto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Turn for good.